Son las 3 de la madrugada en Canarias. Pues hace casi ya 12 horas que comenzaba la erupción del volcán de La Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. La erupción comenzó a las 3 y 13 minutos de la tarde, apenas 9 días desde que se notificó la activación del enjambre sísmico en Cumbre Vieja, después de más de 25.000 pequeños seísmos que no han dejado de sacudir a la isla durante ese tiempo y que había elevado a la isla de La Palma 15 centímetros. El magma que empujaba bajo el suelo se abrió camino, decimos, a las 3 y 13 minutos, y eso ha hecho que La Palma viva su octavo volcán en tiempos históricos y de nuevo también en la zona de Cumbre Vieja. Vamos a escuchar al presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, hablando de la situación. ¿Situaciones cercanas a las evacuaciones? Bueno, la situación es dramática, sobre todo por cómo avanza la lava, que va arrasando pues todas las cosas que se encuentran por delante, sobre todo viviendas, que es lo más que nos preocupa en estos momentos. Bien es cierto que hemos tenido la suerte que no hay daños personales, pero ahora estamos ante el drama de la pérdida de cientos de viviendas, ¿no? Viene bajando la lava, como pueden ver, dirección el barrio de Todoque, en los llanos de Aridane. Por seguridad se ha evacuado también el barrio de La Laguna y bueno, avanza sin poder parar, sin poder hacer nada. Y la verdad que es una imagen muy, muy dura, muy dramática y que de difícil consuelo para los vecinos propietarios de esas viviendas. No se le puede decir nada a ellos, ¿no? No, ni se les puede decir, ni se les puede ayudar, ni se puede hacer nada con la lava porque avanza sin poderla parar. Y es que el volcán comenzó a rugir en forma de una sacudida y una fuerte explosión que generó posteriormente una columna de cenizas a la que pronto siguieron borbotones de lava elevándose decenas de metros sobre el suelo desde varias bocas eruptivas, hasta 8 bocas alineadas en 2 fisuras. La alcaldesa de Los Llanos, Noelia García, nos habla de las evacuaciones. Evacuados tenemos a todos los barrios del litoral, sobre todo lo que temíamos era que en un momento dado se pudiese cortar la carretera, única carretera que une el casco con la zona de la costa, y desde media tarde ya estaban evacuados. Estamos hablando de en torno a unas 2.000 personas, teniendo en cuenta que además hay una instalación hotelera que tenía 500 turistas en ella. La verdad que agradecerle al hotel la perfecta evacuación. Y después toda la zona alta de lo que tenemos detrás, toda la zona alta de Todoque. Esta tarde, esta noche ya, la Guardia Civil está de forma preventiva también evacuando ciertas partes de la laguna. Y ahora lo que nos preocupa es toda la parte hacia el camino que lleva la lava. ¿Me preocupa eso? Claro, explíquemelo por favor, que claro, que puede dar de lleno ¿A qué poblaciones? ¿Hacia dónde camina la lava? Claro, pues ya cruzó, ya hace horas que cruzó la carretera y ya estamos en el término municipal de los Llanos de Aridane, entonces ha empezado a bajar por el camino pastelero, por la zona de los campitos, y ahora mismo la verdad es que no sabemos el camino que va a llevar, pero atravesará probablemente pues toda esa zona del barrio de Todoque. Y es que el volcán, como decimos, pues sigue echando magma. Se calcula que bajo el suelo había acumulado un reservorio de magma de 11 millones de metros cúbicos que presionaban por salir. Pero esta noche se han actualizado esas estimaciones y el nuevo volcán, que estamos viendo cómo ha entrado en erupción, pues tiene entre 17 y 20 millones de metros cúbicos de magma. Para que se hagan una idea, es la mitad del volumen de materiales volcánicos que emitió durante 24 días el volcán de Teneguía, que erupcionó en el año 1971, que es el último volcán que había vivido la isla de La Palma. Decimos en aquel entonces, pues fueron 43 millones de metros cúbicos. Pues nos vamos en directo a la isla de La Palma, las 3 y 4 minutos, casi 5 minutos, y allí se encuentra nuestra compañera Mercedes Martín. Mercedes, muy buenas madrugadas. Bueno, pues se ha cortado esa comunicación. Vamos a intentar recuperar esa comunicación con nuestra compañera Mercedes Martín. Silvia, la tenemos. Mercedes, muy buenas madrugadas. Hola, Mercedes. Sí. Hay cierta dificultad con la cobertura en la zona en la que me encuentro, pero sí contarte que estoy viendo ahora mismo cómo está saliendo la lava con bastante fuerza, con de esa zona de erupción bastante lava y con bastante intensidad, y cómo ha ido bajando ladera abajo y llegando incluso ya a la zona del municipio de Los Llanos de Aridane. Está en la zona de Todoque ahora mismo, y vemos cómo se ha ido quemando toda esta zona y a viviendas, tanto en el municipio del Paso como de Los Llanos de Aridane. La verdad que las mismas de preocupación, hay muchos vecinos que están en la calle y también hay mucha movilización en cuanto a servicios de emergencia. He visto durante todo este aquí bastantes efectivos, tanto de la UME como bomberos, protección civil. Hay una gran movilización ahora mismo en la zona donde está registrándose la erupción, y también puedo ver hasta ahora cómo está sobrevolando por la zona un dron que está haciendo un reconocimiento de la zona afectada, que es ya bastante, Carlos Guillermo. La verdad que ha ido avanzando pues la lava ladera abajo y pasando por los municipios del Paso y de Los Llanos de Aridane. Comentabas, Mercedes, que ha cogido ya pues viviendas en los dos municipios. Habíamos visto que se podía decir que podrían llegar a unas 30 viviendas. Por la estimación que tú haces y por cómo están yendo las coladas de lava, ¿cómo está la situación de las viviendas ladera abajo? Pues a ver si te escuchamos, Mercedes. No, hay dificultades en esa zona. Vamos a ver si podemos recuperar esa llamada con nuestra compañera Mercedes Martín. Por cierto, quedan pues escasamente 5 minutos para que se cumplan las 12 horas de erupción en La Palma. 12 horas de erupción, 12 horas que también estamos aquí contando en Canarias Radio a todos ustedes. En un instante volveremos nuevamente hasta la isla de La Palma para seguir comentando con nuestra compañera Mercedes Martín. Mercedes, ahora mejor cobertura parece. A ver. Carlos Guillermo, sí, te comentaba que la noche está siendo un tanto complicada para muchas personas porque ha afectado ya bastantes viviendas y están pendientes de ver si hay que seguir con las evacuaciones. Hay mucha gente que ha tenido que abandonar sus casas. Como sabemos, aquellas que tenían más dificultad de movilidad están en el antiguo acuartelamiento del fuerte en Breña Baja, y el resto están la mayoría en casas de familiares o en segundas residencias. La verdad es que hay bastante preocupación hasta ahora de la noche porque el fuego ha ido arrasando por bastantes viviendas y no se sabe por el momento cuántas más pueden verse afectadas. Y la verdad es que si por la noche es llamativo el espectáculo de ver un volcán en erupción, claro, cuando salga la luz, cuando mañana las luces del día nos dejen ver esas coladas de lava, podremos ver todavía el destrozo que estarán haciendo ladera abajo, ¿no? Sí, aquí se mezclan dos sentimientos, porque por un lado pues tenemos las pérdidas materiales que se están registrando hasta ahora de la noche y durante toda la jornada, y luego por otro el espectáculo de lo que supone ver un evento natural como este. Vemos incluso también algunas zonas donde hay incendios ahora mismo, en justo donde está terminando de llegar la lava en las zonas más bajas, hay varios... se ven llamaradas de fuego activo ahora mismo, y luego también llama la atención el ruido que hace el volcán cuando está expulsando la lava. Es como un rugido que se siente ahora en la noche, pues más todavía que durante el día. Nos comentaba también nuestro compañero Moisés Rodríguez que era ese ruido, pero pues ponía los pelos de punta, ¿no? Porque que había mucho silencio también, nos lo comentaba también Fernando, que era un silencio tremendo, toda la gente que había por ahí, y lo único que se escuchaba pues era ese rugir, y que intimidaba. Sí, es un ruido, la verdad que no se parece a nada que hayamos visto anteriormente, por lo menos aquellos que nunca hemos visto o habíamos visto un volcán en erupción, y es como el rugir de la tierra que se abre y va expulsando pues esos piroclastos y aparte la lava que va saliendo. La verdad que el sonido es casi tan impactante como la imagen, que ahora mismo al caer la noche pues se ve de un color muy intenso, naranja, rojizo. Y con mucha intensidad, la verdad es que se ve muchísimo más que de día, claro, durante la noche llama más la atención esas llamas y cómo siguen saliendo la lava en este punto de La Palma, en ese punto en el que comenzó la erupción, en la zona conocida como Cabeza de Vaca en El Paso, y cómo se ve también toda la parte por donde he ido bajando por la ladera con ese color naranja intenso. De llama viva, se ve incluso también, como te decía, en la parte del final por donde va ahora mismo pasando la lava con fuegos activos. Y ahora mismo veo pasar bastantes efectivos, como te comentaba, de ambulancias, también bomberos, efectivos que han venido también de otras islas y que se han desplazado aquí en barco y que están ya ayudando a los efectivos de emergencias de la isla de La Palma. Y ahora mismo, cuando prácticamente quedan 2 minutos para que se cumplan pues las 12 horas de la erupción del volcán, a esta hora, las 3 y 11 minutos de la madrugada, en la isla de La Palma, por esa zona, ¿sigue habiendo mucha gente o ya se nota que hay gente ya que se ha ido retirando? En la zona que me encuentro, por la carretera es verdad que hay cierta tranquilidad. Me he cruzado con algunos vehículos que iban en dirección contraria cuando yo me dirigía hasta aquí. Y en las zonas de carretera sí se ve a gente mirando el volcán todavía a estas horas de la madrugada. Ahora me voy a mover un poquito más cerca de la zona de los Llanos de Aridane, de la laguna, para ver cómo está la situación por allí. Pero sí es cierto que se ve a gente que está a los lados de la carretera y llama la atención el silencio. Pues pequeños grupos de personas que están en silencio contemplando el volcán, porque la verdad es que te da una sensación de quedarte, no puedes quitar la mirada de ese volcán, y la mayor parte de la gente, como te digo, está callada, simplemente contemplando y escuchando. O sea que realmente pues prácticamente hipnotiza ese volcán, ¿no? O sea, esa imagen. Claro, también es verdad que en 50 años que hace que fue la última erupción, pues para la mayoría es la primera vez que presencian ese espectáculo de la naturaleza, ese peligroso espectáculo de la naturaleza. Sí, yo estoy en una zona bastante retirada y las personas que están aquí al lado, en el margen de la carretera donde estoy yo, estamos bastante lejos, pero se ve muy bien a pesar de la distancia. Y sí es verdad que hay personas que, como yo, que lo están viendo por primera vez, y luego en función de la edad, también habrá que vieron el anterior en el 71, hace 50 años, y también hay personas que vivieron incluso el del 49. Así que para algunos palmeros va a ser la tercera erupción que van a ver en vida. La Efectivamente. verdad que es impactante. Bueno, ahora veo pasar bastantes coches de policía, de la Guardia Civil, sobre todo los servicios de emergencia, los que están ahora mismo circulando por las carreteras de la zona suroeste de la isla de La Palma. Pues en este preciso instante se cumplen 12 horas de la erupción del volcán de La Palma en Cumbre Vieja. A las 3 y 13 minutos de la tarde entraba en erupción. Ahora son las 3 y 13 minutos de la madrugada y desde el primer momento se lo estamos contando en Canarias Radio, en Radio Televisión Canaria. Mercedes, ¿alguna cosa más? Nada, Carlos Guillermo, seguiré pendiente de cómo está la situación en esta zona y volveré a entrar contigo para contarte también alguna impresión de los vecinos que están viendo pues cómo está saliendo la lava, que es la parte, digamos, más bonita y más impactante, pero sí es verdad que también hay que acordarse de muchas personas que nos estarán escuchando, que están preocupadas, porque no saben si van a perder su vivienda. Hay que recordar que más de 100 viviendas se han perdido por completo, así que es un sentimiento agridulce. Por un lado, pues disfrutar del espectáculo de la naturaleza, pero por otro, ser conscientes de que hay mucha gente que lo está pasando mal y que ha perdido sus viviendas, y otras que están con la incertidumbre de no saber si terminarán perdiendo sus casas. La verdad que sí. Pues muchísima fuerza para todas estas personas y esperemos que al final pues el daño material sea el menor posible. Mercedes, nos escuchamos luego. Venga, hasta dentro de un ratito. Pues pasada las 3 de la tarde, como decíamos, comenzaba la erupción del volcán de La Palma en la zona de Cabeza de Vaca, en el municipio de El Paso. La previsión es que vaya avanzando, que era que fuese avanzando hacia El Paraíso, Calle Alcalá y zonas próximas, apenas 9 días desde que se notificó la activación del enjambre sísmico en Cumbre Vieja. Hay que destacar que se ha dicho en todo momento de extremar las precauciones, de no acercarse a la zona de la erupción para evitar riesgos. Un llamamiento también a despejar las carreteras para que puedan ser utilizados por el operativo terrestre. Destacar que en el Hospital General de La Palma y hasta nuevo aviso se suspenden las cirugías programadas no urgentes, las consultas externas y las visitas a los pacientes, salvo aquellos que precisen acompañamiento a criterio facultativo. También destacar que las clases se suspenden este lunes en El Paso, en los llanos de Aridane y también en Tazacorte. Vamos a escuchar a Nemesio Pérez, director de Involcán, sobre el recorrido de la lava y cómo se come todo a su paso. Ahora lo que hay que hacer es un seguimiento desde el punto de vista de Protección Civil, pues ver la afección de las coladas de lava. Yo me imagino que ya se habrá establecido un radio de seguridad en torno a esas fisuras eruptivas para evitar que la gente se acerque y minimizar el impacto que pueda tener en las personas, ¿no? Y bueno, y las coladas de lava, pues vamos a ver cuál es su trayectoria en una zona que hay mucha... Hay mucha gente viviendo, yo realmente me da mucha tristeza, ¿no? Porque igualmente una cola de lava va a arrasar todo aquello que no se mueva. Y monitorizar los gases que expulsan las bocas del volcán va a ayudar a saber cuándo está acabando la erupción. Estar monitorizando cuánto dióxido de azufre emite esta erupción volcánica ahora mismo, en posición móvil terrestre y en posición móvil aérea, y el dióxido de azufre nos va a dar, va a ser un buen chivato para definir cuándo finaliza esta erupción, porque desde cuando hayan un día, dos o tres días donde no haya emisión de dióxido de azufre, lo digo por nuestra experiencia en la erupción de Fogo en Cabo Verde, pues sabemos que podemos dar la erupción por finalizada. Ahora lo que sabemos es que la erupción ha empezado, ahora lo que hay que hacer es un seguimiento desde el punto de vista de Protección Civil, pues ver la afección de las coladas de lava. Y la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Azotel, se puso a disposición de las autoridades para colaborar ante la situación de emergencia tras la erupción en La Palma. Su presidente Jorge Marichal ha explicado cómo algunos hoteles han tenido que realojar a sus clientes. Sí, es verdad que ha habido algunos hoteles, como este que comenta, con casi 500 clientes que han tenido que ser reubicados y, bueno, estamos para precisamente en ese protocolo de crisis para poder atender todas estas circunstancias y que las molestias a los clientes sean las menos posibles. Y Primitivo se crió en Las Manchas, aunque ahora vive en Tazacorte, también una zona afectada. Aquí en Canarias Radio ha contado cómo la lava estaba avanzando cerca del entorno donde viven sus familiares. Pero estamos hablando de un auténtico volcán perverso, que las consecuencias pues pueden ser, yo no simplemente por una zona donde me crié, donde hice mi casa, pasó a 300 metros de mi casa, no sé si seguirá abriendo bocas y puede haber donde vive mi hermana, donde vive mi hijo, donde vive mi hermano, en fin, en la zona donde me crié. Pues son las 3:19 prácticamente ya de la madrugada en Canarias, volveremos con más información dentro de escasamente 10 minutos, cuando sean las 3:30 de la madrugada en el archipiélago. Los servicios informativos de la Radio Pública de Canarias están recopilando toda la información para ofrecerles cada 30 minutos una actualización sobre la erupción del volcán de la isla de La Palma.